Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Oles. Cuando llego digo oles. Y cuando me voy digo chauches. Quiero en este día, en víspera de estos días tan especiales que son las fiestas. Que son las fiestas. Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Una ilusión, eso no era normal. Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. ¿Vos sos peronista o kirchnerista? Yo soy... te hice esta pregunta. No, la primera vez y por eso la voy a contestar. Yo soy peronista y kirchnerista. Sí. Admirador de Cristina. De ¿no? Cristina, ajá. De Néstor y Cristina. Avísame si me puedo retirar, si me tengo que... ¡Ay, qué silencio! Cuando me retiro de la mesa, avísame. ¿Sabes todo si lo tengo que pagar este almuerzo, lo pago. Bien aparte. Político, no. Digo, que si sabes todo lo que robaron, todo lo que hicieron, ¿no? Los desmanes, ¿cómo dejaron el país? Carbón. Deberían hacerle juicio rápidamente. No veo la hora que vayan a juicio y que vayan en cana. Pero se ve que no ocurre, no sé por qué. ¿Por qué pensás que no la meten en cana a Cristina? Pero a Cristina, ¿por qué no meten en cana? Dale, amigo, habilita la milanga. Pero a Cristina, ¿por qué no meten en cana? Porque el gobierno no quiere. ¡Oh, no! Les prometí que iba a armar un gran equipo. Hoy ya tenemos un gran equipo de ministros listos para empezar a trabajar. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Fondo Monetario Internacional. El momento más oscuro. Tenemos que seguir atendiendo a los invitados de todo el mundo que han venido a sumarse a esta alegría, a esta fiesta que tenemos en la Argentina. Yo siempre digo que cuando a vos te gusta, a todos nos gustó, o nos gusta que cuando nuestras hijas cumplan 15 años poderles hacer la fiesta. ¡Atención! Esta fiesta que tenemos en la Argentina. Ahora, la fiesta hay que pagarla, indudablemente. Más temprano o más tarde hay que pagarla. ¡Atención, Caimán! Y yo creo que nuestro país ha vivido una fiesta muy grande durante muchos años y en un momento hay que pagarla. Tenemos que seguir atendiendo a los invitados de todo el mundo que han venido a sumarse a esta alegría, a esta fiesta que tenemos en la Argentina. No volverá. Cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Yo creo que nuestro país ha vivido una fiesta muy grande durante muchos años y en un momento hay que pagarla. Y no puedo arrepentirme de este amor. Tenemos que seguir atendiendo a los invitados de todo el mundo que han venido a sumarse a esta alegría, a esta fiesta. Ahora, la fiesta hay que pagarla, indudablemente. Más temprano o más tarde hay que pagarla. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.